Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M. Vamos a hablar, como diría yo, de cosas muy peliagudas, dado como está el mundo hoy. Vamos a hablar un poquillo pues de lo que es de paz, de no al rearme, de no a las guerras. En fin, de lo que no queremos nadie. Para eso tenemos aquí pues tres personas que yo las voy a presentar, pero ellos van a hacer su pequeño currículum, van a decir qué son, qué hacen, etcétera. José Paniego, buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, José, dime. Bueno, hace un poquito el currículum. Hago el currículum. Sí, un poquito, así, bueno, para que sepan que... Digamos que soy psicólogo educativo, pero bueno, lo que me he dedicado toda la vida es a los temas de educación para la paz, educación en valores, mediación y temas similares, ¿no? Y, bueno, básicamente ese soy yo. Emilio, sí, yo le he conocido. Pues sí, buenas tardes. Además ahora. Sí, el próximo sábado hay un pequeño taller de 3 horas para trabajar un poco las habilidades básicas a la hora de resolver conflictos. Lo vamos a hacer en el barrio Lucero de Madrid. Bueno, yo soy maestro de primaria, pero bueno, me entró una obsesión por trabajar para reducir la violencia y... básicamente desde el punto de vista educativo, pero también en otros ámbitos más que podríamos decir de movilización social, acompañando a personas objetoras de conciencia, y en eso estamos. Bueno, y por último, Pepe Hambruna, que precisamente nos va a hablar de la objeción de conciencia, ¿no? ¿O qué? No sabes, ¿no? Pues no tenía previsto hablar de eso, pero bueno, si hay que hablarlo, se habla. Yo soy objetor de conciencia desde hace muchísimo tiempo. Luego, pues, después de estar en el movimiento de objeción de conciencia, estuve en otra serie de grupos. Y en el grupo que más he estado es en uno que ya no existe, que lo rompimos, se llamaba Colectivo Utopía Contagiosa, ¿no? Y ahora pues ya también estoy jubilado, he sido profesor de biología y geología en institutos, en secundaria, y ahora pues tengo un blog que se llama Política No Violenta, en el que intentamos hablar sobre todo de no violencia, también de antimilitarismo, de pacifismo en general, pero sobre todo de no violencia. Muy bien, bueno, pues como todo queda ligado, sí es verdad que vosotros me pedisteis pues un programa antes de la manifestación del día 7, no pudo ser porque ya tenía ese precisamente concedido ya otras entrevistas, pero os dije, si no os importa, yo creo que el tema es lo bastante importante, como para que aunque haya pasado, los problemas siguen ahí, o sea, y lo que quería es que hiciéramos una valoración de que cómo funcionó el día 7, cómo viste la respuesta de la gente. Fue mucha gente, porque ya sabes que luego cada uno cuenta según oficial y extraoficialmente, siempre hay una diferencia, pero no de 2 o 3, no de bastantes. ¿Y cómo lo visteis? ¿Cómo reaccionó la gente? Yo creo que la gente está un poco ya harta de tanto... de tanta violencia, tanto de decir se desvían, por ejemplo, presupuestos sociales, como puede ser sanidad, como puede ser pensiones, etcétera, etcétera, que hay que recortarlo, según dice el secretario de la OTAN, para poder rearmarnos. ¿Y qué necesidad hay de rearmarnos? Ahí os lo dejo, me vais contestando como queráis y por el orden que queráis. Bueno, la verdad es que, empezando por la manifestación, los que hemos estado en las manifestaciones del no a la guerra o en las manifestaciones incluso marchas de la dignidad, ¿no? Marchas de la dignidad, incluso en la época de la OTAN, que llenábamos toda la Castellana, nos quedamos con ganas de que hubiera más gente. Y yo creo que es porque nos han vendido muy bien la moto. Gente progresista, gente de izquierdas, pues o compra el discurso de, bueno, pues no queda otro remedio que armarnos, porque si no, Putin nos mete los tanques hasta la Puerta del Sol, ¿no? O se han creído que realmente no pasa nada y que no se va a gastar en gasto social, como están vendiendo. Y como todos los medios, al final, responden a ese deseo de convencernos de que lo militar mola mucho, porque tienen unas vinculaciones muy directas. Porque incluso los medios progresistas, el caso del grupo Prisa es muy evidente. Prisa tenía una deuda enorme. Un fondo de inversión lo compra y ponen a un señor de presidente que tiene intereses en Indra, empresa armamentística. Luego, ¿qué mensajes va a dar a la gente? Y entonces yo me he encontrado con gente, incluso gente muy comprometida, gente muy formada, que le das datos, hechos, objetivos, y dice, ah, sí, eso es así. Anda, no lo sabía. ¿De verdad tanto gastamos? ¿De verdad tanto perdemos? ¿De verdad tanto peligro tiene este rearme? Y dices, pues sí, pero claro, a Ursula von der Leyen no le va a ir mal, al hijo de Trump, del anterior presidente Biden, se hizo de oro con el petróleo por la guerra de Ucrania, porque ahora le compramos más caro a Estados Unidos y no el gas más barato de Rusia, y otra serie de personas que son muy poquitas son los que se están forrando. Pero como tienen el control de la inmensa mayoría de medios, y afortunadamente quedan radios como esta, Agora Sol Radio y otros medios alternativos. Sí, hay más radios libres, sí. Claro, pues por eso, afortunadamente hay algún hueco para otra visión. Pero la gente que no accede a esta visión, la gente que se quede incluso con esa prensa progresista, pues va a tener un mensaje en el cual, pues el rearme es maravilloso y es lo único que podemos hacer. Siguiente, a ver. ¿Quién quiere ampliar esto? Bueno, pues realmente todo esto es un proceso. Ya desde que se cerró el Pacto de Varsovia, todo el mundo pensábamos que el mundo iba a estar en paz, que la OTAN ya no tenía sentido. Pero los grandes poderes, los militarismos, siguen ahí vivos como el virus, como otros elementos invisibles prácticamente. Poco a poco se fueron buscando enemigos. Hay que buscar enemigos, hay que hacer la guerra, hay que desarrollar el militarismo, hay que fabricar más armas, y los fueron creando, inventando, diseñando. Y ya, en lugar de descender los gastos militares, en lugar de aumentar la cooperación entre los países, en lugar de fomentar la solidaridad, el diálogo de unos países con otros, pues se fue fomentando el enfrentamiento. En lo último, este gobierno, que no sé si se llama progresista más o menos, lamentablemente es que es el más progresista que hemos tenido, aunque deja mucho que desear. Pues resulta que llevamos unos años en que el gasto militar, o sea, el gasto en armamento extraordinariamente preparado para destruir, para matar, con elementos súper sofisticados para dar en el blanco, para acertar en las personas que hay que matar y en las que mueren porque estaban por allí, ¿no? Sí. Pues resulta que el gasto militar ha ido aumentando, pero en unas cantidades, yo no sé cómo diría, yo diría que astronómicas, pero son tan astronómicas que las escuchamos y nuestras neuronas empiezan a bailar como diciendo, pero ¿esto qué es? O sea, no entendemos nada. Como no entendemos nada, pues ahí nos quedamos. Afortunadamente hubo unas poquitas personas que dijeron, ay, pero es que esto es demasiado, vamos a protestar. Convocaron una asamblea de grupos, asociaciones y personas para protestar contra los gastos militares, porque creían que era una exageración. Y sí, pues semana tras semana en las asambleas de grupos, contra el rearme y contra la militarización, pues se fue diseñando. Primero se eligió la fecha del 7 de junio, se fueron diseñando los contenidos, las gestiones, y se realizó la manifestación. Como dice José Ángel, claro, nos hubiera gustado sacar 500.000 personas. No lo hemos conseguido. Muy triste. Sí, no sabemos qué pasa en la sociedad. José Ángel ya ha dado algunas explicaciones que creo que son bastante acertadas. Pero fue, yo diría, que una manifestación digna, participativa, creativa, colorida, bonita, de cercanía. La gente, nos sentíamos cercanas unas personas con otras. Y bueno, ahora se habla de dar una continuidad, porque esto no ha terminado. Resulta y pasa que el día 23 y 24 de junio se reúne la OTAN, y ahí es donde nos van a dar el mazazo, que prácticamente ya está dado el mazazo, ¿no? Pero ahí se tiene que confirmar, y quizá hay que dar algún resquicio posible, pero la perspectiva es un poco negativa. Las nubes son grises, pero vamos a poner en marcha la maquinaria social para que, a ver si la primavera puede seguir un poco. Emilio, la única lucha que se pierde es la que se abandona. No te digo más, ¿vale? Claro. Entonces hay que continuar, sea como sea. Pepe. Bueno, pues yo creo que el pacifismo no ha triunfado, pero no en esta manifestación, sino que no hemos triunfado. Y no solo aquí en España, sino mundialmente. No hemos triunfado en difusión, no hemos triunfado en argumentación, no hemos triunfado tampoco en implicación. Es decir, me parece que ha habido cambios muy fuertes y una asunción muy fuerte de los contenidos de la lucha feminista, por ejemplo, también de la lucha ecologista, también de lo que es el tercer mundo, quizá no tanto, pero los contenidos del pacifismo, el antimilitarismo y la no violencia no han triunfado. No hemos sabido, hay que ser también autocríticos, y no hemos sabido hacerlos llegar a la sociedad. Yo, de todas maneras, me acuerdo siempre de aquellas manifestaciones que hacíamos en los años, al principio de los años 90, por la objeción de conciencia, que ahí sí que íbamos 10, 20, 30 como mucho. Y las seguíamos haciendo una y otra vez, y nos llevaban a comisaría una y otra vez, ¿no? Hay que hacerlo, no hay que abandonar la lucha, eso está claro, pero también hay que ser conscientes de la realidad social, y es que el pacifismo no ha triunfado. Desde aquellas manifestaciones de no a la guerra, en las que se hablaba si habíamos superado el millón o no, pues se echa de menos a mucha gente, y es gente, sobre todo es gente de la izquierda, siendo amplio en el sentido de izquierda, es decir, ahí metemos incluso al PSOE, o quizás sobre todo al PSOE, ¿no?, que son los que tienen más gente. Ahora somos menos, y es en parte por los políticos. Bueno, ellos están en el paradigma de dominación y violencia, no tienen ni idea de lo que es la no violencia, no tienen ni idea de lo que es el gasto militar. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque yo estaba en el Congreso explicando lo que era el gasto militar, y ni se lo creían. Ellos ni se lo creían. No sabían, es que no sabían. Y estoy hablando de grupos de izquierda. Pero también tiene culpa a la sociedad. La sociedad no ha asumido los valores pacifistas, ¿no? Y sobre todo yo creo que tenemos culpa a los pacifistas, porque no hemos sabido, porque no hemos dedicado el tiempo, porque no nos hemos matado a trabajar y a pensar y a escribir y a divulgar, no nos hemos sacrificado lo suficiente desde aquella última reunión, que fue masiva, que yo me acuerdo porque yo estuve, cuando ese gran defensor de la objeción de conciencia y de todas las conciencias, que José María Aznar, tuvo a bien decir que se acababa la mil y que íbamos a un servicio, digo, perdón, que íbamos a un ejército profesional. Yo llegué un pelín tarde a esa reunión en el movimiento de objeción de conciencia. Entonces teníamos un local que era un pasillo súper largo y las reuniones se hacían al fondo, a la derecha, que había una sala un poquito más amplia, ¿no? Llegué y había mucha gente en la puerta. Me dijeron, ostras, no sabemos qué pasa. Yo miré en ese pasillo tan largo y estaba todo lleno de gente. Como yo llevaba alguno de los temas de que había que hablar, pues me dejaron pasar a la sala, que era larga, también era grande, y en esa sala pues había gente sentada en la silla, sentada en el suelo, de pies y de cualquier forma. Nunca habíamos tenido una reunión tan potente. Y todo el mundo tomaba la palabra para decir que teníamos que cambiar eso, que teníamos que luchar, que teníamos que seguir haciendo objeción de conciencia, que teníamos que dar alternativas no violentas a la defensa militar. Parecía que íbamos a triunfar, que la semana siguiente, claro, nosotros estuvimos preparando esa reunión con mucho interés porque iba a venir mucha gente. Preparamos para hacer la reunión en varias salas, para que hubiese grupos de trabajo, para dar cabida a toda esa gente. La semana siguiente estuvimos solos. Bueno, estuvimos los de siempre, ¿vale? La paz y la guerra nos implican mucho en el corazón y en los sentimientos, pero es, no sé por qué, es una implicación que dura poquito. Es como una cerilla. Se enciende, da mucho fuego, da mucha energía, da mucho calor, pero se apaga pronto. Quizá lo malo es que nosotros, España, está en el cerebro del monstruo. Es decir, nosotros somos el monstruo. No estamos ahí, no es Estados Unidos el monstruo, nosotros también somos el monstruo. Quizá no somos la parte del encéfalo que más piensa, la corteza cerebral, no, que va, quizá somos un cerebelo que hace las cosas automáticamente, que está por detrás, que nadie sabe de qué va el asunto, pero somos parte de eso y ni siquiera nos damos cuenta de cuál es nuestro papel. España no está en guerra, pero España es un país de guerra, es un país de guerra. Estamos promocionando la guerra una y otra vez, de muchas maneras, en nuestro gasto militar, en la compra de armamentos, en el comercio de armas, que somos una potencia mundial, en eso y en fútbol, somos potencia mundial, en todo lo demás pues no nos comemos nada. Y no somos conscientes quizá de que la guerra nace aquí, quizá por dejadez, quizá por puro desconocimiento, pero es algo que tenemos que revertir de alguna manera, ¿no? Hay una cosa buena. Alguna gente antigua, que somos los que seguimos en el pacifismo, estamos intentando dejar un legado, porque cuando nosotros empezamos a objetar, casi en la época de Franco, al principio de la democracia, no teníamos ninguna información de lo que era objeción de conciencia. No sabíamos cuál era el gasto militar, no teníamos ni idea de nada. Empezamos a aprender todo de nuevo y aprendíamos, pues a lo mejor uno que había estado en Francia por una casualidad de la vida se traía unos papeles y los traducíamos, que nos costaba muchísimo traducirlo. Hoy en los... Hoy se hace automáticamente. Sí, sí. Y además, muy bien. Entonces, eso es muy importante. Queremos dejar a las siguientes generaciones esos conocimientos que a nosotros nos faltaron, y eso es por lo menos un pequeño legado, ¿no? El otro legado aquí en España en cuanto a los temas de paz es que la gente ya no tiene implicación directa con las armas, con el mundo militar, y eso está muy bien, porque la gente deja de perder un año de su vida, porque a la gente no le inculcan a lo bestia valores del tipo de ves corriendo y te tiras al suelo, te levantas, vas corriendo, te tiras al suelo, te levantas, vas corriendo, te tiras al barro, te levantas. Eso era la defensa que hacían muchos jóvenes en el servicio militar. También lo sufrían las familias y las novias y todo el mundo, porque estábamos en un régimen en el que teníamos que hacer el servicio militar, ya no se hace. Y ese no contacto con la violencia quizá es lo que ha alejado también a la gente de las prácticas pacifistas. Bueno, me callo que... No, si no te he interrumpido. Yo creo que hay dos cosas que tenemos que romper esa barrera para llegar a la gente. Con información y con problematización, es decir, cuestionando sus puntos de vista. Un ejemplo muy claro. Cuando la gente te dice, es que fíjate cómo no nos armemos y nos rearmemos y rearmemos, y le dices, perdona, Europa, no la OTAN, Europa gasta ya 3 veces más en armas que Rusia. La gente dice, ¿ah, sí? Sí, gasta 3 veces más. Dato. Y segundo, cuestionarles y decirles, pero a ver, ¿cuánto tendría que gastar para que nos sintamos seguros? 5 veces más, 10 veces más, 100 veces más. O quizás que el miedo tiene que ser infinito para que aceptemos cederles el dinero de nuestras pensiones, el dinero de nuestra sanidad, el dinero de nuestra educación. Y entonces ahí les hacemos pensar y les hacemos cuestionarse muchas cosas. Mostrando además el camino, que es el camino del holocausto. Decía Pepe, dice, es que, claro, no nos tiramos al suelo y nos manchamos de barro, lo cual es hasta anecdótico. Yo no hice la mili tampoco, pero había hecho muchas milis con los Boy Scouts, incluso de muy pequeño me pilló algún campamento de la Organización Juvenil Española, que era lo único que había para pasar el verano. Aquí alguno está haciendo el saludo fascista, sí, y me enseñaron a cantar el Cara al Sol incluso, efectivamente. Pero más allá de eso, es que hoy en día una guerra nuclear puede suponer la extinción de la humanidad. Y esto hay que decirlo. Sí. Y hay que transmitirlo. Sí. Y tienen que saberlo las personas. Solo la bomba más potente que se ha explotado, la bomba del zar, tenía 4.000 veces la potencia de la bomba de Hiroshima. A 60 kilómetros destruyó un poblado abandonado. Si hubiera habido alguien a 100 kilómetros, hubiera sufrido quemaduras de tercer grado. Una bomba. Solo una. Es decir, una bomba de esas la tiras en Madrid y ya de paso te cargas Ávila, Segovia y toda la zona de alrededor. Y Alcalá de Henares. Y Alcalá de Henares, ni te cuento, ¿no? Y hoy en día tenemos más de 13.000 armas nucleares de diverso calibre en manos de gentes poco escrupulosas en su manejo. Y es más, ya hemos estado muchas veces a puntito de esa guerra que nos hubiera extinguido. Y eso hay que decirlo y hay que transmitirlo. Y quizás hay un mecanismo, ya que aquí los tres venimos del mundo de la tiza, que no hemos sabido utilizar, que es la educación para la paz. Teóricamente, desde 1990 hay un tema transversal que es la educación para la paz. Pero lamentablemente no lo hemos sabido hacer bien. Primero porque no había unos contenidos que se hubieran que transmitir. No hay que hablar de no violencia, ¿no? Tú puedes decir que haces educación para la paz diciendo a los niños que no se peguen y ya está, ¿no? Y hemos caído o en cantar Imagine y recortar palomitas. Y yo suelo decir, mira, Adolfo Hitler o el mayor tirano del mundo podría recortar palomitas y cantar, no sé si Imagine, pero bueno, la canción de Qué bonita es la paz. Eso no transforma la sociedad. O hacer discursos sobre la paz como elemento fundamental y el diálogo entre las naciones. Y de nuevo, Adolfo Hitler tenía un departamento de cooperación internacional a su manera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que operativizar. Hay que decir que eso es enfrentarnos a esa vía de muerte y de extinción. Y empezando por el aula, empezando por la escuela, empezando por asociaciones de tiempo libre y siguiendo por llevar ese mensaje a la calle, no solo manifestarnos y que vean unos señores desfilando con pancartas, sino que esos mensajes les llegue a la gente, les digas, mira, no, este camino es un camino que lleva al colapso y hay otras formas de resolver los conflictos eficaces que han tenido muchos éxitos y que no se conocen, que a veces conocemos. El ejemplo que yo suelo poner mucho, todo el mundo ha oído hablar del derecho romano, que es la base del derecho. Ah, oh, sí, sí, seguro que sí. ¿Y cómo surgió? Y no lo saben. Y surgió por una revuelta, pero no violenta. Los pobres, los plebeyos, dijeron, pues mira, si no nos hacéis unas leyes justas y equilibradas y siempre la misma para todos, pues nos vamos de Roma. No vamos a mataros a los patricios, a los ricos. Nos vamos a otro sitio. Y los ricos dijeron, oye, que se nos van, que nos quedamos sin nadie que nos haga las camas y nos limpie la casa y nos lleve a los niños al colegio, no, a darles clase, ¿no? Y eso por ejemplo, es desconocido. Esas potencialidades de la no violencia, de la mediación en conflictos con el niño de al lado o en conflictos internacionales, es plenamente desconocida. Y tenemos que romper esa barrera para transmitir esos mensajes, que sí se puede, como dice el 15M. Sí, se puede. Bueno, sí, pero bueno, ahora yo voy a ser de abogado del diablo. Venga. Claro que tengo que sacar yo temas. Es evidente, bueno, ya empezamos con que hubo sus protestas en su momento. Todo el mundo, supongo que aquí conoceréis la famosa Feria de la FEINDEF, que se celebra los años impares aquí, en el IFEMA, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí le tenemos, ¿no? Entonces yo creo que es que... evidentemente estamos, es una lucha de David contra Goliat, porque lo que tú dices, estás diciendo, está muy bien, pero luego es que la gente mediáticamente, con programas funestos, con mentiras y miedo, sobre todo miedo, están inculcando el miedo a la gente de no salir, de no hacer. Ahora está loca que tenemos aquí, ahora dice que por manifestarse en la universidad pues va a poner multas de un millón o de una burrada de dinero, y para que la gente no vaya a manifestarse, porque tienen ahí montada una que están acampando los chavales, ¿no? La educación que se suele dar aquí, el españolito, este es el de tú pega primero que luego ya veremos, ¿eh? Pero tú da, porque aquí el que es fuerte, el que es machote, el que es el que acaba triunfando. Luego viene el segundo, que yo eso se lo he oído decir a gente que no tendría ni por, pero de esto, que no tiene razón de ser. Es que si cierran la fábrica de Indra o los astilleros de no sé dónde, toda esa gente se queda en el paro. Ese es uno de los argumentos que te dicen. Y entonces, claro, para que no se queden en el paro, digo, bueno, pues que hagan otra cosa. Hagan otra cosa. No se puede reinvertir esto. Dos mentiras y muy gordas. Acabas de decir, haciendo muy bien de abogado del diablo. Primera mentira es que tú pega antes de que te peguen. Sí. A ver, es cierto que el que se deja pegar es el que peores perspectivas tiene. Personales, afectivas, laborales, ligamenos, de todo. Incluso en el colegio, con el moving este de dichoso, vale. Sí. Pero el que tiene éxito, te digo como psicólogo que he trabajado en estos temas. Y que he estudiado estos temas, yo y gente mucho más lista que yo, resulta que no es el que pega. El líder, en general, casi siempre, en el 99% de los casos, no es el que pega. Es el que sabe hablar, negociar, mediar, intercambiar, convencer. Y esas son las estrategias que funcionan tanto en el niño de al lado como en el niño, como en conflictos internacionales incluso, ¿no? Los países que son más aceptados no son los que tienen más ejército. Todo lo contrario. Resulta que coges el índice de paz global y los países que menos guerras tienen son los que menos gastan en armas. Islandia es el número uno. No tiene ejército. Irlanda, que gastaba un 0, no sé cuánto, muy poquito, hasta este año, que ya se va a disparar también, era el número 2. Mientras que abajo, pues, nos podemos imaginar quién están. Los países como Estados Unidos, como Israel, como Rusia, que son países que gastan gran parte de su PIB en armas. Y luego, otra mentira que has dicho, es que, claro, pobrecitos, se quedan los puestos de trabajo que crea la industria militar. Es mentira. Hay múltiples estudios que te dicen, a ver, para crear un puesto de trabajo tienes que invertir un dinero. Yo gasto un millón y doy trabajo a 10 personas en el ámbito de la fabricación de armas. Bueno, pues si gasto ese millón en otro, no doy trabajo a 10, doy trabajo a 15, a 20, incluso según el sector hasta a 30. Doy mucho más trabajo en otros sitios, a más personas. Tampoco ayuda al desarrollo económico. Alemania y Japón perdieron la Segunda Guerra Mundial y les prohibieron tener armas y les hicieron el mayor favor del mundo. ¿Por qué Alemania y Japón son países punteros tecnológicamente? Pues entre otras cosas porque se dedicaron a tecnologías civiles y no a tecnologías militares. Y eso hizo, eso fue una de las razones, por supuesto no hay una razón que sea única, que les hizo progresar. En los años 80 descubrieron que Japón tenía más patentes de alta tecnología que Estados Unidos, pese a que invertía menos. Menos en investigación y desarrollo, menos en generar tecnologías, pero las tecnologías que generaba eran tecnologías civiles que tenían mucha más repercusión y mucho más éxito. Y hoy en día China, y ese es el problema, Estados Unidos está cayendo, está encima persiguiendo a las universidades, a las escuelas, a los científicos, y los está echando del país. Y China está teniendo el triple de patentes que Estados Unidos. Si no cambian, por mucho que vaya de matón Estados Unidos y que amenace a todo el que quiera comerciar con China, la tiene tomada con... en la nueva ruta de la seda, ha perdido ya la guerra. Ahora tiene metida la Guardia Nacional en California. Porque... Pero es que ahora vuelvo a preguntar. Bueno, vale, has contestado. Yo he visto que tú haces de vez en cuando así un gestillo. Sí, para entretenerme. Sí. Que me entretengo haciendo gestos. Es gestual. Hombre, la clave también, yo creo que estamos todos de acuerdo, que es la educación. Efectivamente. Esa es la clave. Yo me voy a ir por otro lado, porque todo el mundo hablamos de la educación en primaria y en secundaria. Yo me voy a ir a la universidad. En la universidad, los alumnos que hacen ciencias políticas, o sea, alumnos que hacen cualquier cosa que tenga que ver con las relaciones internacionales, estudian básicamente una teoría que se llama realismo. El realismo, digamos que es la única teoría, la teoría hegemónica que existe en cuanto a las relaciones internacionales. Y está basado en la disuasión. Hace poco lo decía nuestro presidente del gobierno, ¿no? Que van a comprar más armas, pero no para atacar a ningún país, porque somos pacifistas, se atrevió a decir, sino porque queremos hacer disuasión. Pero bueno, eso no es un perogrullo. Yo voy a intentar explicar lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Detrás del realismo y de la disuasión, cuando tú te metes a estudiarlo, cuando te gastas el tiempo en ver lo que dicen los principales próceres de estas cosas y también lo que dicen los militares, pues hay una realidad que es alucinante. Para empezar, esta gente dice que lo que reina en la arena internacional es lo que ellos llaman anarquía internacional, que no tiene nada que ver con el anarquismo, sino que dicen que como no hay ninguna organización internacional que pueda, digamos, imponer el orden entre los estados, pues entonces lo que se vive es la anarquía internacional, es decir, que cada estado hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. ¿Esto a qué lleva? Pues a que todos los estados desconfían de los demás, ¿vale? Como principio. Y evidentemente meten el miedo a sus poblaciones para una cosa muy clara, que es el rearme. Es decir, como yo no estoy seguro, yo, Estado X, no estoy seguro de que el Estado que está a mi lado no me vaya a atacar, pues me voy a rearmar. No vaya a ser que me ataque. Porque tú miras a los otros y dices, tiene una pinta de chungos, de mucho cuidado, esto es así, ¿no? España lo hace con Portugal, pobrecillos, con Andorra, que tiene mucha pinta de chungos, con Francia, que esos tenemos razones, ¿no? Porque ya tuvieron algunos comportamientos malignos hace tiempo, y con Marruecos, que pues todo militar que se precie les pone como nuestros enemigos principales. Claro, nosotros nos rearmamos, pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, Marruecos ve que nosotros nos estamos rearmando? Pues que ellos dicen, ostras, es que no me puedo fiar, ¿no? No me puedo fiar, me tengo que rearmar por si acaso estos españoles, que también tenemos lo nuestro en cuestión de conquistas y de usar el militarismo y la violencia, lo bruto, no vaya a ser que se les vaya la bola. Entonces, ¿qué tenemos? Dos países que se observan y los dos piensan que lo mejor que pueden hacer es rearmarse por desconfianza, ¿vale? Y este desarme disuade, digo, este rearme disuade, no. Lo que hace es generar un círculo vicioso en el que o se va a la guerra entre esas dos naciones o se va a un continuo rearme que acaba derivando antes o después en guerra. Esta forma de pensar es la que se enseña a todos los alumnos en la universidad, tanto de políticas como de económicas, como de cualquier cosa que tenga que ver con relaciones internacionales, ¿no? Esto es una locura. esto es una locura, pero también es verdad que los pacifistas no hemos dado el do de pecho y no hemos sido capaces de articular una alternativa a todo esto. Bueno, si quieres romper un círculo vicioso, o sea, si quieres arreglar un círculo vicioso, la única manera es romperlo por algún lado. Entonces la zona de ruptura está en esa desconfianza, ¿vale? En ese miedo que nos inculcan una y otra vez. No me acuerdo cuál de vosotros dos lo decía antes, y lo vamos a decir los tres todo el rato, porque todo el rato nos están inculcando miedo. Pero claro, ¿qué pasa si nosotros escuchamos bien a los militares y leemos sus papelotes, que es muy difícil leerlo, porque son unos maestros del eufemismo? Es decir, tú a un militar no le oyes hablar de armas, es alucinante. Hablan de otras cosas que tú te quedas pensando y dices, joder, pues yo sospecho que está hablando de armas, pero no estoy seguro. Y esto me suena, ¿no? Sí, a mí me suena que va mal, la cosa va mal, pero no sabes por qué, ¿no? Entonces la cuestión es que hay que romper esa desconfianza, ¿no? ¿Cómo se rompe esa desconfianza? Pues es que lo sabemos hacer, con cooperación. Es decir, vamos a ver, ¿tendría ganas Marruecos de atacarnos si nosotros somos un país que está intentando elevar el nivel de vida de Marruecos? Si a los marroquíes les queda claro que España está colaborando año tras año con millones de euros en aumentar su nivel educativo, en aumentar el nivel de salud, en aumentar el nivel de vivienda de ese país y de todas las otras causas sociales, pues les quedaría claro que a lo mejor atacan a otro país, pero a España no. Bueno, se puede hablar de muchas más cosas, ¿no? Porque tienen el peligro del rey que tienen y la dictadura en la que están y un militarismo grande. Pero aún así, si lo hablamos todo desde el punto de vista de los militares en su Directiva de Defensa Nacional, que es uno de los máximos documentos que tienen para definir y para orientar su política de defensa, ellos dicen que España no tiene enemigos. Así de claro, así de rotundo. España no tiene enemigos. Jope, si España no tiene enemigos, ¿para qué compramos tanto armamento? Si España no tiene enemigos, ¿por qué con el programa este SAFE, de los 800.000 millones, queremos comprar más armamentos y queremos, según Sánchez, meter a más militares? ¿Por qué? Es que no tiene ningún sentido, ¿vale? Ellos saben que España no tiene enemigos y ellos saben que Marruecos no es enemigo de España, ¿vale? Que no tiene la potencia militar suficiente ni necesaria para poder atacarnos. Pero esto no se enseña, ¿vale? Y no se enseña tampoco en los estudios de política internacional, etcétera, etcétera. Pero es que además lo que sí que vemos en la tele es que, muy lejos de lo que dice José Ángel, de esas tecnologías de guerra nuclear y tal, yo siempre recuerdo mucho las imágenes que nos daban por televisión cuando la guerra de Ruanda, ¿os acordáis? Carreteras, casas, calles, todas llenas de cadáveres. Y ahí la guerra se hizo con machetes, ¿vale? Con machetes solo con machete, o sea, no hace falta tecnología. Parece que los humanos, y esto es verdad, llevamos dentro en nuestros genes una pulsión por la violencia, que nos da igual hacerlo mediante bombas atómicas que con un tanque que con machetes. Podemos causar matanzas gigantescas, genocidios, solamente con machetes. Está claro que tenemos esa pulsión genética violenta, eso está clarísimo. Pero igual de claro debería estar que tenemos la pulsión genética de no violencia. Pero no tenemos a nadie que nos diga, que nos lo explique, que nos documente estas cosas, ¿no? Te decía al principio que yo ahora estoy haciendo un blog un poco con esa idea, con la idea de dar documentación a la gente que viene, ¿vale? No como yo, que no la he tenido, o que estaba en idiomas que yo no domino, que son todos menos el castellano irregular. Yo ahora me dedico a traducir y a pensar y a poner ejemplos de resistencias civiles no violentas. Llevo 75 en el blog, 75 ejemplos de resistencias civiles no violentas, la mayor parte de ellas victoriosas, ¿vale? Hechas en África, hechas en Asia, hechas en América del Norte, del Sur, del Centro, hechas en Europa también, hechas en Oceanía también. Y claro, cuando uno hace un articulillo, un post en el blog sobre la utilización de la no violencia para acabar con la dictadura en Samoa Occidental, lo primero que haces es buscar dónde está Samoa y por qué hay Occidental y suponemos que Oriental, ¿no? Porque no sabemos dónde está Samoa y te enterarás que es un sitio que está allí. Y yo lo segundo que me pregunté es, joder, los samoanos, de los cojones. O sea, nosotros no sabemos nada de no violencia y los samoanos lo aplican. Joder, qué curioso, pero qué curioso. ¿Cómo les ha llegado esas ideas de no violencia? ¿Cómo les ha llegado esa forma de organizar? Pues no les ha llegado. No les ha llegado porque la tenemos todos, porque la hacemos todos, la hacemos siempre, ¿vale? Todos hemos hecho campañas de resistencia civil no violenta a tutiplén. Esta radio mismo podría ser un ejemplo pequeñito, pero muy bonito. Hemos hecho eso, pero no somos ni siquiera conscientes, ¿vale? No somos conscientes. Entonces hay que hacer una labor pedagógica y educativa muy potente para que la gente sea consciente y se apropie realmente con implicación de esa realidad no violenta que también tenemos en los genes. Somos un bicho cooperativo. Y somos cooperativos, no solamente, esto lo dice un amigo mío que es profesor de antropología, no lo digo yo, que soy un patas, no, lo dice él que ha estado estudiando en Atapuerca mucho tiempo y que es de los principales de Atapuerca, y él dice que el primer rasgo que miran cuando encuentran una calavera muy antigua, para ver si está en la rama humana o no, ¿sabes cuál es? No es el tamaño de la cabeza. Es si tiene colmillos. Porque colmillos desarrollados, me imagino. Colmillos potentes, ¿vale? Colmillos de tigre. bueno, tanto desarrollados, pero. Un poquito más pequeño, venga, vale. Sí. Que soy un poco exagerada. Pero los humanos no tenemos colmillos. Los humanos le enseñamos la dentadura a un perro, a un gato o a cualquier bicho. Y se parten de risa. O sea, no nos muerden porque están en el suelo muertos de risa. Hemos ido por otro lado. No hemos ido por el lado de la agresión. Somos seres muy sociales, muy sociales. Es habitual que estemos en una sala 100 humanos y ninguno mate al otro tranquilamente, como debería ser si fuésemos otro tipo de seres mucho más violentos que necesitan mucho más espacio, ¿no? Nosotros, como dice mi amigo, pues en un cuarto de hora, 20 minutos, ya estaríamos todos hablando con todos, unos habríamos quedado para hacer un orfeón, otros estarían haciendo yo que sé qué, cualquier cosa, ¿no? Y somos realmente no violentos y somos realmente también violentos. Somos las dos cosas. Pero podemos elegir. Oye, ¿cómo se llama tu blog? Política no violenta. Y hasta aquí yo. Pues no sé si añadir alguna cosa en torno a las conductas sin violencia, la lucha sin violencia. ¿Es porque conocemos conductas previamente, tenemos información, no tenemos? Los objetores en 1977 iniciaron un camino sin violencia y no habían tenido formación, no habían tenido información. Como dice Pepe, en otros lugares, pero si uno se mueve por el mundo un poco, si alguna vez viajamos, nos vamos a encontrar muchos, muchos ejemplos de lucha sin violencia, muchos ejemplos, con gente que nunca ha estudiado anteriormente la no violencia, que nunca. Yo tengo un ejemplo súper asombroso. Creo que uno de los mayores ejemplos de de lucha sin violencia es la comunidad de San José de Apartadó en Colombia, que llevan 28, por ahí 28 años en esa resistencia no violenta. Y para muchas personas de Occidente que hemos ido de visita, que hemos conocido, que leemos lo que hacen, son como ejemplos de no violencia. Y llegué yo allí una vez, nunca habían oído hablar de Gandhi, no sabían qué es eso de Gandhi, no sabían qué era la no violencia, ¿no? Pero ellos eran no violentos y no querían usar la violencia para nada y se distanciaban de cualquier gesto, de cualquier signo de violencia, ¿sí? Y ahí han seguido y siguen con esa lucha que tienen. Vamos a hacer un pequeño intermedio, vamos, sí, a poner un poquito de música y esbozamos una segunda parte. No vayáis. Calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan, ¿quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta? Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Bueno, pues ya estamos aquí, os hemos dejado de respirar un poquito, porque aquí más que se calla el cantor, pues nos hemos callado nosotros, para que escuchemos esta voz extraordinaria de Mercedes Sosa. Bueno, yo creo que ahora en esta segunda parte que hemos estado hablando, y creo que se lo debemos porque esto es uno de los ejemplos más flagrantes, más dolorosos y más tristes que podemos, del papel que estamos jugando en la historia, que después se contará cuando nosotros igual ya no estemos, que es ¿qué pasa con Gaza? ¿Por qué los gobiernos no hacen nada? ¿Por qué miran para otra parte? Vale, sí, sé que tienen mucho dinero los sionistas, lo sé, pero eso vale más que el sentimiento humano de ello. Yo es que esa gente, no lo sé, yo soy madre, soy abuela, Y a mí esos niños, esas mujeres, eso es que lo siento de mi familia. Es un tema que me amarga la vida totalmente. Me la amarga, te lo digo sinceramente, ¿no? ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿por qué? Y esa que sea es el ejemplo más flagrante, porque hay guerras en Ucrania, guerras en Irán, en el Yemen, en Sudán, el Sáhara mismo sacrificado precisamente para hacerle una gracia a los marroquíes. No sé si es así, pero vamos, es así. Lo sabe Pedro Sánchez, no ha dicho por ahora nada. No, pero no ha dicho palabra. Bueno, no creo nada. Que... Estamos, algo recibiría. Sí, estamos en un momento de locura total, o en el infierno de los vivos, como diría Italo Calvino. Ahí os lo dejo, yo ya se tiro la pelota ahora. Quiero que me... Ah, y antes de que se me olvide, hablando de la guerra nuclear... Yo hay una película que siempre recomiendo cuando hablamos de esto, que igual está descatalogada, y es una película de dibujos, que es Cuando el viento sopla. Se puede conseguir, Es una película extraordinaria, que quiere decir que te da igual en donde estés, que más tarde o más temprano la hayas lanzado o no, vas a recibir el impacto. Depende del viento para hacia dónde sople y traiga la radiación. Es una preciosidad de película, bueno, muy triste. Yo creo que estará en YouTube hace 30 años, por lo menos que la conocemos. Sí, sí, se puede conseguir, y sé que en las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid o la tienen o puedes pedir que te la envíen de la biblioteca que la tengas. O sea que sí, está. Hablaré con la biblioteca de mi barrio. Cuando el viento sopla. Cuando el viento sopla. Es una película que se dejó, pero yo... Vamos, yo es que la tengo grabada. La tengo grabada, pero claro. Aquí no la puedo poner porque no se oye, no se ve. Pero yo lo recomiendo, por favor, lo recomiendo. Es una película que cuando la acabas de ver comprendes la no violencia. Porque nadie está exento de esto. Bueno, señores, ahí os tiro la pelota. A ver qué hacéis. No sé, lo de Gaza, pues... ¿Por qué no se hace nada? Vamos a ver si se hacen cosas, pero... ¿Y cómo podemos explicar eso? ¿Cómo podemos explicar esa indiferencia? Esa indiferencia. Ojalá pudiéramos saber cómo explicar eso. Realmente no. Yo no creo que haya una explicación humana, razonable, lógica. No, si no te he esperado que la justifiques. Al revés, lo que yo quisiera saber, ¿por qué nadie mueve ficha? Y los que la mueven, pues bueno, si tenemos una flotilla de la libertad que ya la han tirado para abajo. Ahora está yendo gente a la frontera con Egipto. Egipto ya tiene su orden, sí señor, no señor, de que los va a devolver a todos. Yo creo que está relacionado con lo que hablábamos antes. El problema no son solo los gastos militares. 1.700 millones de dólares al año se gastan en gastos militares. El problema es que eso es un reflejo del militarismo, que es mucho más que los gastos militares. O sea, en el mundo no solo hay gastos militares, hay entrenamiento para la violencia, entrenamiento oficial, legal, justificado. 17 millones de soldados que se entrenan. Más allá de eso, hay policías nacionales en cada país, hay empresas privadas que resuelven los conflictos con armas, empresas privadas, reconocidas y legalizadas. Hay una cultura del militarismo, entonces, pues yo no he estado nunca en Israel ni en Palestina, pero ya, por ejemplo, sí he estado en Colombia. No es lo mismo que en Gaza. Pero la violencia se toma como algo natural en la vida, como una gripe, igual que un catarro. Hay gente que muere de cáncer, pero hay gente porque le han matado, y a nivel personal, pues sí, mucha tristeza y todo, pero mucha gente lo considera como... Es un problema, antes se ha hablado de la educación, es un problema que mucha gente lo acepta como cultura, no sé. A mí no me cabe en la cabeza tampoco que esos dirigentes puedan tomar esas decisiones. Pero no, si lo malo es que no toman ninguna. Eso es una realidad. Eso es lo malo. Sí, toman decisiones. Sí, pero de mirar matar, para otro lado, digo yo, ¿no? Matan mucha gente, mucha gente. Matan mucha gente, miles de personas a diario. Pero es que ahora los están matando a base de hambre, o sea, y están matando a una población civil. Creo que tiene que ver con lo que antes hablaba Emilio, del enemigo se busca. Cuando colapsa el modelo soviético, disminuye el gasto militar y disminuye el miedo en general. Ya no solo son las armas, es el miedo, ¿no? Se habló de un dividendo de paz, de decir, bueno, pues ahora lo que no gastamos en armas vamos a gastarlo en gastos sociales, en cosas muy necesarias. Y claro, cuando la gente no tiene miedo, sale y reivindica, pide, se enfrenta, pero claro, si tienes miedo, entonces ya estás dispuesto a ceder tus libertades, tus derechos, a cambio de esa supuesta seguridad, que es mentira, que esta supuesta seguridad funcione. De hecho, pues, por ejemplo, Alfred Nobel decía que con la dinamita que había inventado él ya no iba a haber guerras. Jope. Eso decía Alfred Nobel, sí, porque claro, con la dinamita, el roto que le puede hacer un país a otro, como lo tengan los dos, se destrozan. Y después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la situación actual, resulta irrisorio totalmente ingenuo. Pues desde la Segunda Guerra Mundial hemos triplicado el gasto en seguridad, es decir, en armas, y hemos triplicado el número de guerras. Pero entrando en lo que decía, es que tenemos que construir un enemigo. Había varios artículos, recuerdo uno, creo que era de Galeano, que se llamaba así: enemigo se busca. Necesitamos un enemigo para que la gente tenga miedo y poderle movilizar. Y si empezamos a ver un enemigo que hemos construido, Occidente, que nos ha venido muy bien para generar el miedo, es el islamismo. Pero es que además lo hemos construido nosotros. Desde recientemente en Siria, que hemos puesto en el poder a un islamista, a un tipo que provenía del grupo sirio de Al-Qaeda. Estamos criticando el islamismo y el fanatismo y no sé qué, y ponemos a un islamista. En Afganistán, Ronald Reagan, entonces presidente, decía que eran luchadores por la libertad, unos señores que lo que más les molestaba era que las niñas iban al colegio, y era lo que más les molestaba, más que las políticas de los comunistas que estaban entonces, y algunas hasta sin velo. ¡Qué horror! O en Irán es paradigmático. Bueno, ya en el siglo XIX hubo intentos de revuelta para quitar el poder a los occidentales. En el año 51 había un señor, Mossadegh, que era un señor que, bueno, pues pretendía una política más redistributiva. Estaba haciendo una constitución prácticamente copiando las constituciones de Francia, Alemania, Inglaterra, de los países más avanzados. Pero, claro, eso de que el petróleo sirviera para los iraníes y la hacía de un golpe de Estado. Incluso en el 79, viendo que caía el Shah, prefirieron coger a un señor que era casi desconocido, el señor Khomeini, el Ayatolá, sí. Pues era casi desconocido en Irán, estaba refugiado en Francia, le llevaron con escolta además de dos cazas franceses y le impusieron, ¿por qué? Por miedo a que entrara un gobierno más redistributivo, donde las empresas norteamericanas sobre todo y europeas, la Shell y compañía, no hicieran buenos negocios, y preferían unos integristas islámicos. Y si empezamos a ver todo el panorama, los bombardeos para destruir a Gaddafi y cómo está Libia ahora, un estado fallido y lleno de señores de la guerra, ¿a cuál más integrista? Incluso si hemos visto la película de Lawrence de Arabia, refleja el que en determinado, eso fue anterior, en la época de la Primera Guerra Mundial, prefirieron apoyar a los wahabistas, que es una versión muy integrista, muy fundamentalista del Islam sunita, antes que permitir que Turquía tuviera un efecto en la zona. No voy a seguir haciendo el listado, solo ya que mencionas el tema, ya hasta el propio Netanyahu ha reconocido que jamás es un fruto de Israel. Sí, que jamás, yo estoy plenamente convencido. Jamás de que les ha lo hecho crearon juego. Para evitar que que la OLP, que era muy poderosa y que además estaba siendo aceptada internacionalmente, pues perdiera fuerza. Dividimos a los palestinos, porque la religión tiene mucha fuerza y mucha capacidad de convocatoria, y entonces ahora pues es más fácil masacrar con el beneplácito de todos los señores que están ganando dinero, ganando poder, haciendo que su geopolítica tenga más potencia y más fuerza, y ahí incluyo todo Occidente, y ahí incluyo también países, por ejemplo, ahora mismo Egipto no está permitiendo el paso, no. Está reprimiendo. Una cosa es que Israel no les dejara pasar, que Israel atacara a la flotilla de la libertad en un ataque pirata. Sí, pero ya les han dado la orden, ahora ya ellos la están obedeciendo. Claro, y el propio Egipto o todos los países árabes de la zona que teóricamente apoyaban a los palestinos, pues resulta que ahora se han vuelto la espalda. Y a mí desde luego me da muchísima rabia y muchísima pena. No voy a dejar que la pena ni la rabia me ofusquen. Voy a intentar, en la medida de lo que pueda, salir y denunciar un genocidio que es... Es un genocidio. Es un genocidio. Son seres humanos, son niños, son mujeres, son que se están muriendo de hambre, claro. De enfermedades que no tenían por qué tener porque no tienen medicinas. Es una crueldad tan grande, que a mí... me da eso, no sé, vergüenza, ¿no? Es que si ahora en estos momentos alguno de mis nietos me preguntara ¿y por qué? Es que no sé qué contestarle. Claro. Nada más te puedo decir, hijo, a veces yo salgo a la calle y protesto y estoy y tengo una cufilla y si hay que andar no sé cuántas veces, ande no sé cuántas veces, es lo único que puedo hacer, pero no nos escuchan, no conviene. Y la gente, ¿sabes qué pasa? Que se va desanimando. Y dice, ¿para qué voy a salir de casa? Ese es otro de los métodos que emplean. Desanimar, no solamente el miedo, sino desanimar. Pero más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Eso también es verdad. No sé hasta dónde podré luchar. Yo y gente mucho más luchadora que yo. Aquí tenemos dos personas que son históricos en la lucha por la paz y la no violencia, ¿no? Pero sí que sé... que voy a seguir luchando en la medida de mis fuerzas, en los entornos en los que estoy, y buscando, si puedo conseguir que un niño sonría, uno, pues ya me doy por satisfecho. Si puedo conseguir que junto a más gente paremos un genocidio, porque también hay veces que parecía que no se iba a conseguir y se ha conseguido cosas. Entonces seguiremos luchando por los niños, las mujeres y el pueblo palestino. Y por todos los derechos humanos. Y por todos los derechos humanos de todo lo que has mencionado, todo, del Sáhara, de Yemen, de todos esos países. Sí, yo es lo que he dicho, yo no me quiero morir en la cama. Yo creo que me dé un parreque por la calle, el que ve eso que me tengan que recoger, pues mira qué vamos a hacer. Pero ahí, en acto de servicio. Pepe, estás muy calladito. Bueno, es que me has quitado lo que iba a decir. Ay. Entonces, vaya, no sabías que lo has patentado. No, nada. Y además no estoy hábil cogiendo la voz, la palabra el primero. Mira, iba a decir que Gaza, cuando lo has planteado, yo creo que a todos se nos estrecha el corazón, ¿no? Y yo solo he planteado, tengo aquí apuntadas, que lo pueden ver los testigos, ¿no? Que es un genocidio y que es una vergüenza. Las dos cosas que has hecho tú. ¿Qué has dicho tú? ¿Es un genocidio? Porque lo es, porque da igual lo que diga cualquiera. Es que no lo es una guerra, eso no es una guerra. Ya. Pero es un genocidio especial, en el sentido en el que el genocidio que hicieron los nazis contra los judíos, y contra mucha más gente, pero contra los judíos, la gente que vivió en esa época podía decir que lo sabía... o no lo sabía, muchos lo sabían, los alemanes lo sabían, aunque luego dijeron que no, pero lo sabían los americanos, lo sabían los ingleses, lo sabían los franceses, la gente lo sabía, que en mucha parte del mundo no lo supiesen porque no llegaban las noticias y tal, vale, pero este es un genocidio mucho más vergonzoso todavía porque está transmitido en directo. Está transmitido día a día. Está transmitido en todos sus ejemplos. Es decir, sabemos que han destruido hospitales porque lo hemos visto, no porque nos lo hayan dicho, no porque sea propaganda de alguien, qué va, es que lo hemos visto en la tele. Sabemos que han bombardeado y matado a acumulaciones de personas que lo único que van es a pedir comida, porque lo hemos visto en directo o en diferido, pero lo hemos visto. Entonces este es un genocidio que es una vergüenza, pero que es una vergüenza mucho más grande que a lo mejor otros genocidios, porque últimamente es que lo vemos todo, coño, es que vemos el genocidio de Ruanda, cuando veías esas carreteras llenas de muertos tirados ahí de cualquier forma, pero este lo hemos vivido durante ya pues casi 2 años, en directo y en rigurosa primicia. Bueno, casi llevan todos como los días. 70 y pico de años desde la Nakba, en que aquello empezó siendo una lucha de David contra Goliat, efectivamente, ¿no? Pero antes de que empezase este genocidio, no lo veíamos tan claro, pero también estaba ya en marcha el genocidio actual del pueblo palestino por parte de los israelíes. Es decir, Israel ha hecho los 3 tipos de violencia, que son la violencia directa, estructural y cultural, contra el pueblo palestino desde hace mucho tiempo. La violencia directa pues no la vamos a contar porque todos la hemos visto en la tele. Pero luego hay una violencia estructural, es decir, todo lo que se manda a Palestina, a Gaza, por ejemplo, pasa por manos israelíes. Antes de la guerra, estoy hablando ahora antes de la guerra. Pasa por manos israelíes y esas manos israelíes deciden cuándo se lo dan y a qué precio se lo dan a los palestinos. Todos hemos visto cómo tratan a la gente en los checkpoints, ¿no? En los puntos de control. Todos hemos visto también violencia estructural a la hora de, que va unida con la violencia directa, a la hora de considerar que, bueno, esta colina que hay aquí es israelí y todos lo vais fuera, ¿no? Todos hemos visto ese tipo de violencia y también hemos visto violencia cultural contra ese pueblo, ¿no? La violencia cultural une todas estas violencias, la directa y la estructural, y ha sido ejercida de formas muy potentes. Hay ministros actualmente en el gobierno de Netanyahu que hablan de los palestinos como si fuesen cucarachas, usando el término de cucaracha y usando el término de ratas y muchos otros términos totalmente denigrantes que les quitan la humanidad a los palestinos. Tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con una persona, con un colectivo, con un país, pero de ahí a llamarles algo que les quita esa posesión de humanidad, pues va mucho. Pero luego también es verdad que los israelíes han hecho mucha violencia cultural en muchos países, porque esos países apoyan ya directamente a la cuestión de Netanyahu. Han sabido argumentar de tal forma, y comprar también, eso es verdad, argumentar de tal forma en la que todos vemos como una verdad total que el pueblo palestino, digo, que el pueblo israelí está en guerra porque le están atacando. Esto lo dicen todo el rato y se dice habitualmente, y es verdad, pues sí, es verdad, pero también es verdad la desigualdad en armamento y en todo. Es decir, a mí lo que me alucina más, bueno, me alucinan muchas cosas del conflicto de Gaza, ¿no? Lo primero que es que la guerra y la violencia no sirve para nada. No sirve para nada porque un ejército tan tecnológico, tan bestial, con tantas facilidades, no ha sido capaz aún, después de casi 2 años, de conseguir sus objetivos militares. Son muy malos. Son muy malos en cuanto a carácter, pero que han demostrado, en todos los sentidos. Han demostrado que la guerra, que su forma de hacer la guerra, que mucha gente admira, yo es que veo que no lo han conseguido. No han conseguido sus objetivos militares. No los han conseguido, no han conseguido casi ninguno. Al igual que Rusia tampoco ha conseguido la mayor parte de sus objetivos militares en el ataque a Ucrania. Pero bueno, seguimos en el caso de Gaza. A mí lo que más me alucina es en Gaza que hay alternativas. Yo me he dedicado, en el blog hay ejemplos de ello, a buscar ejemplos de gente que vive no violentamente en Gaza, en Cisjordania, en Israel. Me he dedicado a ello pensando que no iba a conseguir nada, claro, porque es un conflicto muy antiguo, muy enconado, un conflicto que se ha polarizado mucho y que no puede haber nadie con las santas narices de hacer cosas no violentas allí. Pues me he encontrado que sí que hay mujeres, y voy a hablar mucho de mujeres, ¿no? Mujeres porque hay mujeres que se dedican a apoyar a la gente que sufre acoso en los checkpoints. Mujeres israelíes que vieron el desastre que era aquello, que vieron que era injusto, y que una pues se puso un día en un checkpoint a protestar con los soldados que estaban abusando de los palestinos, y se le unieron muchas más. Hombre, hay que tener mucho valor para hacer eso. Los no violentos somos activos, pero yo creo que la no violencia es una postura muy valerosa muchas veces, muchas veces. Hay otra gente que se dedica, cuando tiran una casa para hacer un asentamiento israelí, se dedican a levantar esa casa con, y son también israelíes que levantan casas de los palestinos. Hay otra gente que se dedica a juntar palestinos e israelíes para hablar de cómo solucionar estos temas. Existen, ¿no?, esos grupos. Hay gente que vive en comunidades. En el blog hay un ejemplo muy bonito que se llama en castellano Oasis de Paz, y tiene el nombre en israelí y en árabe también. Y es gente que vive mitad israelíes, mitad palestinos. La primera intifada, aunque aquí lo que nos vino fue sobre todo las imágenes de los chicos lanzando piedras a los tanques, que eso es realidad, no sacaron las imágenes de un montón de actividades que hubo no violentas, pero no violentas de libro, o sea, en las que se oponían a los militares israelíes, pero también se oponían a las órdenes de Hamas. ¿Vale? Porque fue la primera intifada fue muy popular, y entonces esa gente hacía una no violencia que era contra la guerra, y ellos tenían claro, ¿vale?, los gazatís tenían claro que la guerra la representaban tanto el ejército de Israel como el propio Hamas, ¿no? Entonces todo eso existe, y en la desobediencia que está habiendo, que ha habido de objetores de conciencia que se salen, de la guerra, denunciando encima, que saben que es mucho peor, denunciando lo que está ocurriendo, o sea, que no se salen y se esconden, sino que denuncian. Hay muchos ejemplos de no violencia, ninguno de ellos sale en la tele, ni en las radios, no interesa, pero no nos interesa como sociedad en general, ¿vale? Como sociedad occidental, como España, sociedad española, no nos interesa encontrar eso, porque esos son ejemplos muy valerosos y muy valiosos de gente que en las peores condiciones de violencia están haciendo no violencia, y ahora los hay, incluso ahora que lo único que hay son escombros y hambre, la gente monta pequeñas escuelas y la gente monta distintas formas de ayuda social. Me impresionó la charla de una chica afgana que hablaba que en Afganistán las mujeres no tienen derecho a nada, a respirar flojito y con reparos. Pero ella decía que estaban haciendo, te la recomiendo, yo te doy el contacto para que venga una charla aquí, porque es espectacular la charla que da. En un país como Afganistán, en el que la mujer está ultrajada y que está llena de violencia por todas partes, directa, estructural, cultural, no las dejan nada. Hay un artículo de ABC que me parece que ponía las 50 cosas que no puede hacer una mujer en Afganistán. no pueden cantar, no pueden silbar, no puede, bueno, todas las otras cosas que sabemos, o sea, no pueden nada, no tienen derecho a la educación a partir de los 12 años. Pero ¿qué es eso, por favor? Pues estas mujeres se juegan la vida haciendo una cosa que a mí me hizo saltar las lágrimas, que lo llaman educación clandestina. Las mujeres de Afganistán están apoyando a que sus niñas tengan acceso a una cierta educación y lo llaman educación clandestina. Ole sus huevos, sí señor. Ole el valor que hay que tener, ole la claridad de ideas que hay que tener para cuando te niegan la educación, tú dar educación de manera clandestina. Esta mujer es muy interesante porque ella... Sí, porque las pillan y luego las matan a pedradas. Sí, sí. Ella aprendió cuando era pequeña en clases de educación clandestina. Y es una mujer que ahora pues tiene un desempeño bastante importante, ¿no? Esto es la no violencia, es lo que os decía antes, que somos no violentos y violentos en lo que queramos elegir, ¿no? Pero que en las peores condiciones de lo que es la violencia, pues se puede llegar a ejercer no violencia. Y además, con efectividad. Bien. Bueno, pues sí, ahora que estamos en plena campaña de Hacienda, sé que hay una manera que si quieres la puedes aplicar para, en cierta manera, protestar no violentamente diciendo, o sea, la objeción fiscal. Tú puedes hacer objeción fiscal, puede que te la miren, no te la miren, te la acepten o no te la acepten, pero la puedes hacer. Y Emilio nos va a introducir un poquito en esto, en estas campañas de objeción fiscal. Bueno, el tema de hoy es muy amplio, muy amplio. Habría que hablar de tantas cosas. A ver, Emilio, haremos una segunda parte después de vacaciones. Después de vacaciones. Lo que pasa es que, como dices, estamos en la época de la declaración de la renta, que termina el 30 de junio. Entonces hay personas en este país que hacen una cosa que se llama objeción fiscal a los gastos militares. Hacemos. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente pues nuestra conciencia se ve agitada, se ve molesta e irrespetada con tanta cantidad de dinero que se gastan. ¿De dónde gastan 40.000 millones de euros que el gobierno español emplea en los gastos militares? No lo sacan de la cuenta corriente del señor Sánchez ni de la ministra, que hay una ministra de Defensa. Lo sacan de los impuestos nuestros. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es ya una campaña que está organizada, está coordinada desde el año 1982 aproximadamente. Anteriormente también había personas objetoras fiscales, pero así de manera coordinada desde 1982. Hacemos la declaración lo mejor posible, la hacemos muy bien. Ponemos mucho cuidado en hacer la declaración de la renta. Antes se hacía en papel, a mano, de muchas formas. Ahora se hace online, de manera virtual. Entonces, cuando ponemos descuentos, me toca imposición, tanto dinero. Tengo que pagar, por ejemplo, 3.000 euros de impuestos. Pero ya de ahí, en el IRPF, al recibir el salario, me descuentan algo. Entonces ahí se ponen los descuentos, lo que me han descontado en la nómina mensual. Y hay otros descuentos que la gente de lo común no pagamos. Entonces ahí, por ejemplo, en la casilla número 606, ponemos 20 euros por objeción fiscal. Claro. El documento virtual no te permite escribir todo eso, pero si escribimos tanto 20, 30, 80 euros, un euro, y luego enviamos la declaración de la renta, escribimos una carta a la delegación de Hacienda diciendo, mire, he enviado ya, he confirmado mi declaración de la renta, pero en la casilla 6, aunque no me pertenece, he puesto una cantidad que en realidad corresponde a la objeción fiscal. Es decir, por motivos de conciencia, me parece increíble tener que contribuir con los gastos militares, así que les pido que consideren mi derecho a la objeción de conciencia de acuerdo a la Constitución española. Y entonces enviamos esa carta junto con un recibo. ¿Con qué recibo será? Pues con un recibo de que yo he ingresado esa cantidad de dinero a una organización pacifista. Cada uno elegimos una organización pacifista, le enviamos el dinero que hemos puesto de objeción fiscal y lo incluimos en la carta. Esto se envía por correo ordinario. Y bueno, básicamente es eso, claro. Conviene estar bien informado. Sí, ¿te parece bien? Bueno. En Google, simplemente escribir objeción fiscal a los gastos militares, seguramente ahí vas a encontrar una información mucho más detallada, pero el resumen y lo básico es lo que yo he contado. ¿Vale? En Ecologistas en Acción tienen un apartadito de cómo hacerla. Ponemos el enlace para que la gente que esté interesada sepa lo que tiene que hacer, si os parece bien. Hay grupos que lo apoyan, Ecologistas en Acción, la CGT también suele poner en sus páginas algo de esto. No, y me quiero meter en bueno, hay diferentes grupos. En el grupo que estoy yo, Educar en la No Violencia, también. Claro. Una página web que se llama Grupo Tortuga. También. Pero igualmente, con poner en Google objeción fiscal a los gastos militares, vas a encontrar información y lo complementas, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues viste, yo me pasaría aquí otra hora, pero es que por eso digo, ¿os puedo poner deberes para estas vacaciones si nos encontramos después de vacaciones? Sí, si os parece, profe, bien, ¿eh? Sí, si os profe ha resultado agradable, sí, estar aquí. Charlar, claro, claro. Ya veis que no tenemos ninguna clase de censura ni nada, ¿eh? Yo hoy he estado diplomática, ¿eh? No me he acordado ni de Ayuso ni del mira al alcalde. ¿Cómo no vamos a acordar de Ayuso? No, porque ya bastante no, son temas muy serios, sí. Y esta gente, yo ya no sé, son un par de payasos. Entonces, pues nos tenemos que empezar a ir, pero si entonces os entonces nos retas. Os reto. Nos retas. Os reto. A una vez al mes venir aquí a hablar de pacifismo. Bueno, no sé si puede ser una. Voy a ver porque tengo otros temas que tengo que tocar, pero por lo menos cada dos meses os hago un huequecito. En septiembre, dice. Claro. Sí, en septiembre, porque ahora ya materialmente. Bueno, sí. Yo he dicho que acababa este mes. Posiblemente en julio me tomo un pequeño descanso, claro. En vez de hacer cuatro programas, haga dos, pero en fin. Oye, si os atrevéis en poco tiempo a preparar algo, os reto en julio, si es que estáis aquí. O sea, temas hay. Lo único es concretar un tema o dos para hablar. Lo hablamos, fuera de de programa. Quiero decir que yo creo que podíamos estar hablando y hablando y hablando, claro. Y hablando. También habrá que mirar a ver qué ha pasado en este interludio de tiempo, pero me ha parecido, pues yo me encuentro muy a gusto, o sea que ya veis. Ha sido muy agradable, sí. ¿Eh? Sí. O sea que quiero decir, a pesar de que el tema es tremendo. El tema es tremendo, las consecuencias son tremendas. Te lo miras y dices, la humanidad está deshumanizada, no es capaz de reaccionar. Se tiene que pero si insistimos, voy a ver si la próxima vez también traigo a mi compa, a Ovidio. Es ya yo flauta. Sí, ¿lo conocéis? Claro, Ovidio Bustillo. Él estaba ahora fuera Y bueno, vamos a ver, pues si ampliamos, no sé cuánto tiempo, pero bueno, aquí hemos hecho conferencias, se crean grupos de a través del móvil por WhatsApp, que no te cobran. Si estás en Colombia te puedo llamar perfectamente, porque hemos hecho programas conectando con gente de Ecuador o de Perú. No tenemos límites. Está muy bien. No tenemos límites con tal de ir sacando, pues eso. A ver a quién se le ocurre un tema guay que además de esto, y lo ponemos en marcha. Yo, Julio, le tengo libre. Si estáis aquí, volvemos a retomar. Vamos a ver que ya os iré informando. Bueno, os pasaré el podcast. El podcast de libre utilización, nosotros lo colgamos en nuestra web, efectivamente, porque tiene que estar allí para que se pueda oír, pero podéis coger y... Yo lo colgaré en el blog mío también. Lo colgas donde te dé la gana, las veces que te... Yo hago también una campaña, cuando cierro un de estos, se lo empiezo a enviar a clic, clic, clic, clic, a todo el mundo y la gente pues se lo escucha. Y bueno, y en fin, pues os doy muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por hacer de esta tarde, pues yo creo que hemos hablado de cosas muy intensas y que han sido interesantes. Sí. Y espero que les interesen a... Bueno, sí, la gente que me escucha ya me aguanta. Ya no sé si es por piedad o porque le doy pena, pero bueno. O por cariño. O por cariño. Eso no es verdad. ¿Eh? En eso sí que es verdad. Tengo, me rodea mucho cariño. Cosas desagradables también, pero también mucho cariño. Pues bueno, señores, vamos a poner, yo creo que pondría primero la de... pone al último soldado, venga, el último soldado y luego la de... Luego, ¿está sonando ahora? Joder, ponla, ponla que la oigamos. Soldado entre dos zanjas de tierra. ¡Soldado! ¡Soldado! Estadísticamente muerto, espera.